Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos a la emisión 116 de su informativo cultural Bitácora. Arrancamos con 30 minutos de información cultural nacional e internacional y por supuesto también con las entrevistas que día a día nos acompañan acá para dar a conocer las actividades culturales que se ofrece a la ciudadanía. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Damos paso a la información con los titulares. En cortos desde la casa nos trasladaremos hasta Canadá para contarles que en Montreal se presenta una edición más del Festival Internacional de Jazz y en Bolivia se presenta cine ecuatoriano y de todo el mundo. Enclave es una propuesta musical y de investigación de Carlos Grijalva. Él nos acompaña aquí en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para hablar sobre esta propuesta. En especiales desde la casa tendremos información sobre el poemario Emoción Sensorial que se presentó en la Casa de la Cultura. Y al cierre del informativo tendremos el segmento Episodios. Estaremos cerrando esta emisión con este segmento y también este mes, donde vamos a recordar los hechos más importantes de este 30 de junio. Les recordamos que Bitácora usted también lo puede escuchar en las páginas www.casadelacultura.gov.es, www.radiochiriculapo.blogspot.com. También estamos en la 92.1 FM en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Macarena, y en la 92.9 FM en Radio El Buen Pastor. Darío. Claro que sí, y en este momento arrancamos el informativo con cortos desde la casa. Nos vamos con la información cultural internacional. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Montreal vibrará por 11 días con el mejor jazz internacional. Marie Chabot nos cuenta más de este evento. Desde el 29 de junio se desarrolla el Festival Internacional de Jazz de Montreal en Canadá. Son 11 días en que los profesionales de la música jazz del mundo se reúnen para deleitar a Montreal con lo mejor del jazz. En su 37ª edición, los mejores músicos de jazz van a presentar cientos de espectáculos. Entre ellos hay celebridades como Rufus Wainwright, Oliver Jones y más. Desde 1980, es uno de los festivales de jazz más conocidos y importantes del mundo. Es muy conocido por sus espectáculos exteriores que son gratuitos para todo el público. Por su importancia, es una oportunidad para miles de aficionados del jazz, especialmente de Canadá y los Estados Unidos, de viajar a esta ciudad canadiense y disfrutar de este festival anual. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Marie Chabot Johnson. Ecuador está presente en el Festival de Cine de Bolivia. Desde el pasado sábado en La Paz, Bolivia, se lleva a cabo el Festival de Cine Diversidad Sexual y Derechos Humanos. En este encuentro cinematográfico se proyectan 15 films, entre los cuales se puede encontrar a la película Ojos Cerrados de la directora ecuatoriana Catherine Romero. Otro de los films que se presentan son El Encuentro, Elias, Las que me habitan, Impuesto de salida, Mi voz lesbiana, Betty, El cuarto y Cambiando el mundo, esta última de Coca Guerrero de Bolivia. El festival fue creado en el 2008 con el objetivo de difundir películas que aborden la diversidad de orientaciones sexuales. Desde el 2015 cuenta con el apoyo del Centro Cultural de España en la capital boliviana a través de su programa de Género en Cultura y Desarrollo. Esta versión del encuentro está organizada por Diego Films, productora dirigida por el cineasta boliviano Diego Torres.

invita a este taller Voces de Libertad. Nos desplazamos más abajo en el muro de Facebook de Radio Casa de la Cultura y encontramos a Patricio Recalde y nos dice: este sábado 9 de julio cordialmente invitados todos para celebrar los 14 años de blues y rock and roll de los Blues Project Rolling y la fiesta Cáncer en la ventana arriba, que se encuentra ubicado en la Foch, en el segundo piso y Amazonas, entrada libre. Tendremos bandas invitadas, estarán presentes On The Road Band, De Cunranderos, Los Diablos de Cantuña y la fiesta con mucho rock, blues, reggae, salsa clásica. No te lo puedes perder. Son los 14 años de Blues Project Rolling en Ventana Arriba desde las 7 de la noche con entrada completamente libre. Esto es parte de una producción del colectivo Quito Blues. De esta manera, pues vamos concluyendo con la información que comparten nuestros amigos del Facebook, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si usted tiene información cultural, hágala conocer, con mucho gusto la estaremos compartiendo aquí en Bitácora. Avanzamos, y es momento de irnos con nuestro siguiente segmento de episodios. Aquí le contamos lo que sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 30 de junio. El 30 de junio de 1876 nace en Machala, El Oro, el promotor del diario El Universo, periodista, empresario, poeta y filántropo, Ismael Pérez Pazmiño. Publicó Recuerdos, La República del Ecuador, Poliedro Literario, los poemas Machala Juramento, A mi esposa, Soneto Pasillo con música de Gonzalo Vera Santos. En 1942 nace en la parroquia El Tingo del cantón Pujilico, Topaxi, Wilson Amores, integrante del trío Los Montalvinos, que tuvieron éxito como Collar de Lágrimas. Blanca Flor, El Huerfanito, A las 2 de la mañana. De la mañana vino mi hermano. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí Bitácora. Gracias por habernos acompañado. A ustedes. Y también a nuestros compañeros Andrés Viracocha en el Control Master, Diego Salazar en la grabación y edición. En la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.